Hola, buenas tardes. Hola, Cari. ¿Cómo estás, locos por el americano? Bueno, tanto tiempo. Estuve media pachucha, por eso no estuve presente. Pero bueno, ¿no estoy bien? Bueno, quiero decirle que siempre fueron mi compañía de mucho tiempo. Le deseo lo mejor, siempre la mejor música. Y estoy ahí. Los quiero mucho. Besos. Estás escuchando Locos por el Americano. Locos por el Americano. Una locura que contagia. Para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo les va, mi bella gente? Acá estamos con Carlos, otro sábado más haciendo locos por el americano. Hola, hola, Aníbal Blanco, ¿cómo estás? Ahora voy a leer todos los mensajes, ¿eh? Estaba mi primo por ahí también viendo el vivo de Locos por el Americano. Hasta las 19 horas te vamos a estar haciendo compañía con la música de todos los tiempos. 60, 70, 80, 2000 y así sucesivamente. Nos podés dejar un mensaje de texto o audio si es tu gusto al 11-6400-7047. Aquí quien les habla, Karina Lilia Palma. La musicalización, como todos los sábados, el señor Alberto Espíndola. Buenas tardes a todos. Carlitos. Charlie para algunos. ¿Cómo andan? ¡Qué calor! ¡Dios mío! ¡Qué lindo esa gente que se fue, que está vacacionando, que está en el mar! O en algún lugar con agua, ¿eh? En una piletita, aunque sea chiquitita. Se soportó mucho, mucho, mucho calor esta semana, ¿eh? Miren que yo amo el verano. Pero ayer y antes de ayer fue un horror para mí. Le mandamos un besote grande, grande, grande. Para Celine, que nos está escuchando. Besotes para ella, que está del otro lado. Para Vero, que está en el Sanatorio Urquiza. Desde el Sanatorio Urquiza nos está escuchando. Ella manda saludos a toda su familia, a Maru, a Horacio y a Belén. Acordate de bajar la aplicación. Vas a Play Store, App Store y bajas la aplicación de Radio Box. Así nos escuchás sin interrupciones. Si nos deseas ver, estamos saliendo en vivo por Facebook Live, ¿eh? Te vas al Facebook de Karina Lilia Palma y ahí nos buscás y nos podés ver por qué lo puse público. Así que lo podés ver, seas amigo mío o no. Desde ahí nos estaba viendo el señor Aníbal Blanco, que dice: hola, buenas tardes, locos por el americano desde Wilde City, Marcela. Presente. Me da justo el reflejo de la luz, no puedo ver bien. Mi primo, Claudito López. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Hola, prima hermosa, dice. Y Carlos. Concelo también me quiere, mi primo. Me dice hermosa. Por eso me y al lado de ti son un besote grande también para Guillermo, Alfredo Montero, que nos está escuchando. Un besote grande para toda la familia. Sábado de 17 a 19 horas con la música que marcó el estilo y la del americano. Locos por el americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Cortado el Facebook, así que en un ratito ya nos volvemos a conectar por ahí, ¿Cómo están pasando? Acá nosotros estamos joya, estamos re bien porque la radio tiene aire, estamos como, qué sé yo, en... ¿Dónde estamos, Carlitos? En Ushuaia, más o menos. Bien fresquitas estamos acá dentro, de acá no nos vamos más. Vamos a transmitir de lunes a lunes por aquí por Radio Box 102.9 FM. Estaba mandando mensajitos, saluditos, digo, al señor Guillermo Alfredo Montero, que nos estaba mirando en el vivo. Después no sé quién más. Ahora voy a entrar a ver quién dejó más saluditos por ahí. Mari de Temperley, le mando un besote grande para ella. Gracias. Dice, hola Cari, saludos para ustedes. Muy lindos los temas. Le mando un besote grande para Dora en la Matera también, que nos está escuchando desde la pileta. Puso también su equipo de música afuera y nos está escuchando desde ahí. Ella el sábado pasado me estaba mandando mensajitos, pero nosotros no estábamos acá, no estuvimos acá. Nos estuvimos haciendo programa, así que habíamos pasado unos programitas grabados. Igual me mandaron saludos. El señor José Luis Arestizábal también, que está en San Clemente. Está vacacionando allá, me dijo. Amiga presente desde San Clemente. Le mando un besote grande para él y para todos los que están con él, porque me dijo que nos estaba promocionando allá en San Clemente. Para el señor Omar también. Omar Romero, que nos escucha desde Mar del Plata. Siempre presente, él me manda algunos cartelitos que me escribe en la arena. Para mi cumple me hizo un cartel en la arena precioso. Le mando un besote grande, un abrazo para él. Y esta es la hora de los románticos, de los clásicos americanos. Como dije al principio, vamos a escuchar variados, de todos los tiempos y de todos los ritmos también. Americano clásico, americano rock, americano medio ritmo y americano dance también. Bueno, ahora los dejo un ratito disfrutando de la música, a ver si me puedo conectar al Facebook. Por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Locos por el americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Oh, Seguinos en nuestras redes, arroba Radio Box FM, en Twitter, Instagram y Facebook. Publicita conmigo y mejora tus ventas. Departamento Comercial, Box, WhatsApp, 11-3266-2066. Locos por el Americano, un programa más que de americanos. Bueno, ahí pude conectarnos, pude conectar al Facebook. Así que si querés ir a vernos por ahí, lo podés ir a hacer tranquilamente, porque ya estamos conectados. Se nos había desenchufado el celu, así que bueno, por eso se cortó el vivo del Face. Del Facebook, decía un amigo. Contame, ¿de dónde nos estás escuchando? Como nuestro amigo Roy Ramírez Roa, que nos está escuchando desde la Ciudad de México. Le mandamos un besote grande para él. Está haciendo mucha música nueva, ¿eh? Vamos a ver con qué nos sorprende con estos packs que está preparando. Seguro, seguro. Algo muy bueno como siempre, ¿eh? Le mando un besote grande también para el señor Carlos Pérez, que nos está escuchando desde Loma de Zamora. Me gustaría que nos dejes tu mensaje también. A ver, ¿de dónde nos escuchás? Le mando un besote grande para el señor Carlos Godoy, que siempre comparte la publicación de Facebook. Siempre nos hace publicidad, así que le mandamos un besote grande para él. Mañana Sotoboche, a partir de las 23 horas. Pero siempre, nunca le pego en el con el horario, che. A partir de las 22, me dicen acá, ¿eh? En Calchaquí, 1280. Ahí te espera el señor Carlos Godoy, Diego Toscano y la señorita, la reina, Karina Magla. Scusa l'imbarazzo un po' mi prende, imbranato come sei, tu fossi il primo amore mio. Tieni questa chiave se ti serve, dietro quella porta trovi questa vita mia. Y este tema se lo dedico para la señora directora de la radio, de Radio Box, que a ella le encantan los tanos, La música, no los tanos. La música en italiano, no se dice, Carlos. No sé, ella dijo que me parece que está cambiando de preferencias. Se la dedicamos para ella. Para la señora Claudia da Porta. Sono storie che duravano una sera o poco più. Non ho mai bevuto con il cuore, come faccio questa sera solo perché ci sei tu. Mi innamoro di te. Pensando a mí. Estás escuchando Locos por el Americano. Por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. La señorita Jessica Malena también nos está escuchando. Hola Jessy, ¿cómo estás? Soleis locos, dice ella. Retarde hoy. No importa, Male, no importa. Más vale tarde que nunca, ¿no? Te mando un abrazote grande. A ver, ¿cuándo nos vamos a estar viendo? Che, ¿cuándo vamos a salir, Carlos? ¿En algún momento? ¿Me vas a sacar a bailar? Hace un montonazo que no nos vemos, Jessy. Besote grande. Vos sos de Varela, ¿no? ¿De Lanús es ella? Ni idea. No sé por qué la tenía en Varela yo. Jessy me decía que se escucha mal la transmisión. Sí, no sé qué pasa. Ustedes saben que en el Facebook siempre hay algún problemita. O se escucha muy adelantado, o se atrasa mucho la transmisión, o nos corta el Facebook, porque copyright capta música que no podemos pasar, supuestamente, porque no la pagamos. Entonces siempre aconsejo que se bajen la aplicación, vayan a su celular, vayan a Play Store y se bajan la aplicación de Radio Box. Y nos pueden mirar en el vivo y escuchando por la aplicación, así no tienen ningún problema. Y escuchan toda la programación, como debe ser. Una banda, dice Jessy, que no nos vemos. Sí, hace un montón. Montonazo. Años, diría yo. Y fácilmente, Jessy, prácticamente 5 años que no nos vemos. Creo que la última vez que nos vimos fue en lo de Sepe. En la fiesta que hicimos en lo de Sepe, sí. Oh, montón. No. 18 para 19. Bueno, porque fue para fin de año. Hoy está de vivo. Hoy tomó la pastillita, por eso está así. No pregunten el color. La de la mañana es la roja. ¿Y la de la tarde? El azul. pero tarda un montón hacerte efecto, entonces. No, pero estamos bien tarde ahora. ¿Y para la memoria? Porque también tenés que tomar para la memoria para acordarte para qué tomaste el azul. Al mediodía tomo la memoria. Ese tomaba el azul y no se acordaba para qué era que le había tomado. No, por suerte, gracias a Dios, no hace falta. La azul, ¿no? Para la memoria, sí, los dos la tomamos encima de esa. Andamos muy bien. Muy bien del cuore, muy bien de todos lados. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos por el americano. Una locura que contagia. Escuchando Radio Box FM 102.9. Este es el tema que le gusta a Jessy, ¿no? También. Sí, este es el que nos preguntaba la otra vez. ¿Cómo era que se llamaba? No, este era Carlito. El otro era, ¿cómo es este? Ay, ahora no me voy a acordar. Y eso me pone la pastillita para la memoria. La flor y la fábula era la otra. De San Francisco Solano dice: viva los sábados, viva la buena música, viva Locos por el Americano. Ah, bueno. Gracias, Cintia. El único mejor programa donde pasan toda la buena música, dice acá Hernán. Hernán dice que nos está escuchando desde Bernal. A ver, ¿quién anda más por aquí? ¿Quién más anda por aquí? Vamos a ver, vamos a ver. Mensajero de la... Ya saludé a José Luis Arezizábal, ya lo... A Rodolfo también nos está escuchando. Dice, los escucho desde... Parque Patricio, nos está escuchando desde allá, dice un besote grande para Radio Box. José Amayo también, le mandamos un besote grande. A Karina Soledad, que nos está escuchando desde Avellaneda, dice, desde Avellaneda los escucho yo. Siempre prendida con Radio Box 102.9, la escucho las 24 horas del día. Ay, y también cuando está durmiendo, 24 horas nos escucha. Le mandamos un besote grande, Cari. Maximiliano Tapia también nos está escuchando. Carlos, hola, buenas tardes, dice. Feliz sábado para ustedes, chicos. Muy linda la música que están pasando. Le mandamos un besote grande para Cristian Darío Brizuela, también nos está escuchando. Desde Capital Federal, dice él. Nos escucha desde allá, no dice qué parte. Le mandamos un besote grande para todos los de Capital Federal que nos está escuchando. Juan de Berazategui también dice: hola chicos, ¿cómo andan? Muy buena tarde, me encantan los americanos. Todos los sábados los escucho, no me pierdo un solo programa. Aguante, de loco. Por el americano. Aguante, aguante, locos, por el americano. Vamos, poné bien fuerte la música. Poné el equipo afuera, en el patio de tu casa, en la vereda, ¿por qué no? Volvilo loco a los vecinos, dale. Estás escuchando Locos por el Americano. Guillermito Alfredo Montero nos había dejado un mensajito en el vivo de Locos por el Americano. Se volvió a cortar, así que no volví a insistir. Dentro de un ratito voy a ver si lo vuelvo a conectar. Dice, hola locos, ¿cómo andan? Hola Guille. A ver cuando preparamos una comilona, Guille. Ahí con Moni. Para un buen guiso, una buceca, ¿no? Hoy a la noche hacemos una buceca bien cargadita con este choricito colorado y todas esas cosas. Le mandamos ahí. Todo. Todo. Bueno, y ellos deben tener la pile preparada ahí, así que comemos la buceca y nos metemos a la pileta. Le mando un abrazo grande. Creo que estaba American Sergio, Americanos del Sur, algo así también. Me parece que estaban en el vivo porque me apareció la notificación. No sé si es que estaban o no, o comentó alguna otra pavada que yo publico en el Facebook. Porque en mi Facebook no van a encontrar nada más que pavadas, ¿eh? Yo posteo todo cosas para reírse. Ya bastante mal la estamos pasando, así que... ¿Para qué más? Yo le pongo un poco de humor al Facebook. Igual, lo tengo medio abandonado igual. No es que estoy todo el tiempo en el Facebook. Porque no tengo mucho tiempo. Mentira, me la paso todo el día... día rascándome. Dice, ¿viste que tengo razón? En Facebook me ha silenciado el vivo. Ahí me mandaron la notificación. Se escucha todo calentón, tenés el mismo. Sí, pasé tres temas de Roy. ¿Me preguntaste, este de Roy? Claro, yo te pregunté bajito para que no se escuche, pero vos, cuando tiene que hablar, no habla. Cuando no tiene que hablar, se habla todo. No. Exacto. Cuando necesito hablar, me cerrás el micrófono. Pero a propósito, ah, por bueno, eso. Bueno. Camina de Polo también nos está escuchando. Dice, hola, buenas tardes. ¿Quién más anda por acá? Jimena también nos está escuchando. Besito grande, Jimena. Martín del barrio La Sirena, dice él, que nos está escuchando. Besote. Acá. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes, locos, dice ella. Buenas tardes, Elena, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Bueno, voy a intentar nuevamente a ver si puedo engancharme con el vivo, porque hoy está muy, muy, muy caprichoso el Facebook. Y ahora no puedo decir más a lo que antes decía. Claro, gracias a la depilación definitiva, adiós. Fue la mejor inversión de mi vida, la depilación definitiva. te quedas calva. Vox FM 102.9. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Te hubiera regalado mi ración de aire. Y aunque es tarde, respirar por ti. Si hubiera dicho todo y sin guardarme nada, me asustaba. No decirlo bien. Si hubiera la manera de cambiarlo todo, o algún modo de volar al ayer. Pero no, no existe. Que lo hubiera, no existe. Solo queda la Locos por el Americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Locos por el Americano, una locura que contagia. Bueno, ahí enganchamos de nuevo. A ver, vamos a ver qué pasa ahora esta vez. Lo vamos a estar controlando desde acá, desde el Facebook de la radio. Ah, un temita nuevo, muy, muy, muy moderno lo tuyo. ¿Tu papá? Mi papá, en serio. Más respeto con mi padre. Aún me quedan en mis manos primavera. para colmar de caricias toda su vida, que morirían en mis manos si te fueras. Una locura que contagia. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana. Bueno, aparentemente ahora va todo bien. Estoy chequeando acá, se escucha bastante bien. Así que va todo viento en popa, ¿eh? Igual ya estamos a casi 10 minutitos de la hora 18. ¿Cómo se pasa rápido la hora, eh? Pueden ir a mirar el vivo del Facebook. Ahora sí se escucha bien. Hemos conectado todo bien. Y lo hemos puesto público para que todo el mundo lo pueda ver. Así que te esperamos por ahí también. Desde Buenos Aires, Argentina. Vox 102.9. Esta es tu onda. Desde Buenos Aires, Argentina. Vox 102.9. Esta es tu onda. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Le mando un besote grande para Armando Arauz, que nos está escuchando desde Córdoba. Un besote grande a Miguel Ozán también, que nos está escuchando desde... ¿dónde dice? No, no dice de dónde es. Perdón. Miguel Ozán, le mandamos un besote grande para vos. Para Walter Baez también, que nos está escuchando. ¡Ah, Peveri Motor Sport! ¿Cómo le va? ¿Te acordás, Peveri? ¡Tanto tiempo! ¿Cómo estás? Besote, Peveri. Jorge Molina también, le mandamos un besote grande. Cristian Chávez también nos está escuchando, un besote grande para vos, Cristian. Julia Terán desde San Francisco Solano dice: hola, presente acá escuchando Radio Box desde San Francisco Solano. A Belén Grillo, que también nos escucha desde Capital Federal, dice que ella está cerca del obelisco, escuchando. A Susanita Dávila le voy a mandar un mensaje, no, le voy a dar un besote grande, le voy a dar un mensaje, digo yo, un saludote grande para ella, que ella no está acá ahora, ella está en Brasil, pero dice que no nos puede escuchar porque ella está trabajando allá. Entonces, le prometí que le iba a mandar la grabación del programa, y así que le mando un saludo si lo puede escuchar. Ella se va los 3 meses de temporada a trabajar allá. Qué lindo debe ser, qué lindo trabajo, ¿no? Durante el año trabaja acá, reservando casas allá, y después se va allá los 3 meses a recibir la gente. Así que le mandamos un besote grande, grande para ella y para todos nuestros amigos brasileños también, ¿eh? A Rubén Marcelo también le mandamos un besote grande para él. Él dice: hola Cari, ¿cómo estás? Bueno, me preguntaba la emisora. Y él está en San Miguel, zona norte. Así que le mandamos un besote grande para él, que nos está escuchando desde San Miguel. Nos felicita por el programa, Capaz que es conocido de Sepe. Capaz que lo conoce a Sepe. Ah, muchísimos mensajes, muchísimos mensajes. La verdad que a veces me quedo corta con el tiempo, porque también quiero que disfruten de la música. A Germán Baltasar también nos manda saludos. Dice que él está en Tigre. Desde Tigre nos escuchan, un besote grande también para Mónica, una amiga mía que también vive ahí en el Tigre, le mando un besote grande. Un besote grande también para Simona Plus, que nos está escuchando. Ella también es de acá, de Quilmes, Le mandamos un besote grande. Un besote grande para Víctor Villarreal, que me invitó a a un grupo, de la antigua posada, que marcó una época de momentos inolvidables de nuestras vidas. Aquí recordamos músicas y momentos únicos, dice. Le mandamos un besote grande. Ya voy a entrar al grupo. La antigua posada. No alcancé a ir ahí. En Lanús. Dice que se ponía muy bueno. Iba para todos lados, pero no para Lanús. Para Lanús... fui a... No, la única vez que fui para Lanús a bailar, que fue... Fue la comisaría, la quinta. Aparte, porque me sacaron del boliche. casona. No fui a la casona tampoco. No conozco ningún baile de Lanús. Que recuerde, no fui. Fui a uno solo, sí, en realidad. Pero no era un baile, sino que era. Sí, era un baile, pero no de americanos, ni de bolicheros, ni nada de eso. Fui a uno de cumbia, que se llamaba Fantasía Bailable. Fue el único lugar que fui de de Lanús. Quedaba en un primer piso y era chiquitito como esto, como Radio Box. Horrible el baile. Igual que el total el otro día cuando pasamos por ahí, te dije, yo vine a bailar una sola vez acá, nunca más. Mis amigos, vamos, que no me acuerdo qué grupo era el que estaba. Y yo dije, bueno, vamos, horrible. Un lugar espantoso era. No era más propaganda. Pero bueno, había gente que le gustaba, sí. Igual no está más, así que no le estoy haciendo propaganda porque no está más. Ninguno de los dos, ni Fantasía ni el Total Bailable. Mirá por qué lugares andaba, ¿eh? Después sí, anduve por San Justo, por Capital, por Quilmes. Los boliches de acá de Quilmes me los conocí casi todos. Menos Cuernavaca, que no llegué tampoco. Cuando me decidí ir, cerró. Había cerrado el sábado anterior. Después creo que conocí la mayoría de los bailes de americano y bolicheros. Disco Reflex, Moonlight, Elsiland. Sotoboche. No fui. No, conozco por ahora, por nombre, por ustedes, que lo estamos promocionando. Pasaba, iba a trabajar todos los días, pasaba por la puerta y no. No, vos sabés que nunca supe que había un boliche. ¿Estaba arriba? ¿En una esquina? Un amigo hizo baile ahí. ¿En una esquina? ¿Arriba? No, 1280 la dirección, no es una esquina. Sotoboche queda en Avenida Los Quilmes. Sí. 1280. Pero de la rotonda. ¿Qué rotonda? Es Bernal. El triángulo. De ahí son unas cuadras. Pero para que esté leando, yo trabajaba ahí en la Avenida de los Quilmes, no me acuerdo la altura porque ya pasó hace tantos años que la altura no me la acuerdo, pero estaba una cuadra y media tres estaba. Cuadras, de Montevideo, tres cuadras. No, la verdad que no. Lo habré visto. No pasaban cumbia. Ah, claro, como no pasaban cumbia. No, después a Majestic también fui, que la galería, el dueño la tenía acá en la 844 en Solano, la galería Majestic. El mismo dueño de la galería tenía el baile ahí. Uf. ¿Cuántos recuerdos? ¿Y acá? ¿A dónde me dijiste? ¿Stradivarius? No, tampoco. Jonathan Disco tampoco fui, no alcancé a ir. Stradivarius quedaba en Wilde. Jonathan era el ¿cómo era el palabra mayor ahí en Berazategui? Después fui a unos cuantos de Varela, pero no me acuerdo los nombres. Porque tampoco eran boliches que permanecían mucho tiempo. Eran cantinas. Por ahí iba para la cantina. Sentada ahí en la barra, ¿no? Estaba la... No, por ahí eran boliches que yo iba cuando se inauguraban y después no iba más. Y me invitaban las chicas amigas mías. Tenía muchas amigas que venían. Me gustaba más ir a Varela que venir para Quilmes. Entonces me repartía un poquito. Pero a mí siempre me gustó más Quilmes. Claro, vos ibas al barquito, ¿El barquito? ¿El barquito pirata? Estaba re bueno el barquito pirata. No sé si lo seguirán haciendo, pero estaba muy bueno el barco pirata. Ey, era un poco pirata. Ahora ya se me pasó, ya. Ya largué el garfio. Ahora soy legal. No, no, en serio, se ponía muy lindo el barquito pirata. La pasábamos re bien. Un amigo tuvo una muy mala experiencia con el barquito pirata. Que fue a festejar su cumpleaños ahí, se lo ahogó uno, se tiró del... ¿Te acordás? Era muy chico. Tonto, fue hace poquito. No, el barquito. Belgrano y 12 de octubre, por ahí. No, ese no, no lo alcancé a conocer a ese. No me quemes con cierto. Ah, también después fui para Cadorna. Cadorna y Belgrano. Picante. Sí, fui un par de veces también, pero no me acuerdo los nombres. ¿Sabés qué me llevaba ahí? Me llevaba Mónica Dacebo con el negro. Con el negro Oscar. ¿Están escuchando? Si están escuchando, se van a acordar que íbamos ahí. Casi la yapi, así que imagínate. Íbamos con chaleco de antibalas. Ahora sí, dice Jessica Malena, volvió Jessy. Ricardito Giacoboni, buenas tardes, Carlos. Sos el único que maneja el programa. No hay nadie más. Estás equivocado, Ricardito, muy equivocado. Porque acá Carlos hace todo lo que yo digo. Si no, no está sentado ahí. Le doy el raje enseguida. Le mando telegrama. Vos fuiste a Son Rival, Cari, dice, jaja. Sin Rival. Ah, Sin Rival, Son, se equivocó, apretó una O en vez de... Sin Rival. ¿Cuál es el Sin Rival? ¿A dónde estaba? No sé, yo sin, no sé. Ahora se puso Sin Rival abajo. Ahí lo corrigió. Ay, no me acuerdo. Sé que fui a tantos, que yo a veces iba como los caballos, ¿viste? Me decían, vamos acá, que va a estar tal grupo, vamos. Yo iba. Me invitaban mis amigos y yo iba. Después fui a uno que estaba acá también en Calchaquí. Que también era chiquitito, había mesas de pool, pero en Calchaquí creo que era la Odisea, me parece que se llamaba el baile. Cerca de la del baile que tienen las pirámides. La Odisea se llamaba. Ay, me dio un miedo estar ahí. No, porque justo hacía muy poquitito había pasado lo del baile a donde fueron a tocar callejeros. Había pasado ese accidente muy grande, muy feo que hubo, el incendio que hubo ahí. Y vos sabés que me dio mucho miedo. Estaba era un lugar muy cerrado y la única salida que teníamos era por donde habíamos entrado. Y estaba llenísimo todo. Había mesas de pool, todos los chicos bailando arriba las mesas de pool, todo. Y claro, yo tenía muy fresco todo eso todavía en mi mente, que estaba había terminado atrás de todo en la barra, como siempre, yo al lado de la barra. Y entré a mirar y digo, ay, si llega a pasar algo acá, ¿por dónde salgo? Y entré a mirar y digo, no, me voy, me fui como a las 3 de la mañana, temprano. Fui a muchos lugares, fui a muchos antros. En Pasco todo chamamé, dice. No, ya no conozco tanto de eso. El rincón del litoral. Ah, viste cómo era. Saltó la ficha, saltó la ficha. A Ñandutí también fui. Al Ñandutí también fui. Así que mira, por todos los lados que anduve. Ahora no, ahora ya no me da el cuero. Son las 2 de la mañana y ya me quiero ir a dormir. Un saludo para Moni, Guille, si anda por ahí. Besotes. Tenemos que arreglar para comer, para juntarnos. Che, los extraño un montón. A ver, para cuando vamos para Entre Ríos, che, a comer los fideitos, los 308. Ahí con esa salsa que se prepara a Carlitos acá. ¿Te acordás, Guille? Nunca más comí de esos fideitos, pero acá no se ven. ¿Qué? Tampoco amasaste más. Amaso, pero no precisamente fideo. Jessica Malena dice, Cari, pero me saco el sombrero contigo. Yo solo fui 2 veces a Joya y me reaburrió tanto que me quedé dormida. No, yo no fui a Joya. Joya creo que estaba donde estaba el chalet, ¿no? El chalet bailable. Yo iba casi todos los viernes iba ahí al chalet, pero se ponía muy bueno el chalet. Iba porque iban mis amigos. No le he hecho la culpa a mis amigos. Pero yo iba donde iba ellos, porque si no iba así, si iba sin ellos me iba a aburrir de verdad. Capaz que le pasó eso a Jessie. Se fue sola y o con alguna amiga, las dos solitas y se aburren. Yo sí iba sola al chalet o, por ejemplo, a diversión lo mismo. A diversión me pasaba lo mismo, iba con todos los chicos del barrio. Después sí, después iba sola porque después hice amigos allá adentro del baile, de diversión, y ya me iba sola y me quedaba ahí. O por ahí me aburría, estaba en un boliche, me aburría y me iba para otro. Porque antes había muchos boliches que uno podía, que decía... Me aburro y no me quedo dormido acá y me voy a otro boliche. Me voy para otro lado. Igual siempre fui una persona muy versátil. Yo bailo de todo, escucho de todo. Si me toca bailar chamamé, bailo chamamé. Si me toca bailar cumbia, bailo cumbia. Bailo hasta folclore, así que no tengo problema. Lo único que no bailo es tango. Bachata, salsa. Porque no puedes hacer el 2x4 después. Claro, termino. Termino doblada. Mr. DJ, Americano. Dice Jessie que ella no era de la cumbia. Y menos para toda la noche. No, por eso yo me, cuando ya me aburría me iba para otro lado. Y por ejemplo en el chalet te pasaban de todo un poquito. Te pasaban los viernes, porque los sábados sí era todo cumbia. Pero los viernes, tanto en diversión como en el chalet, te pasaban cuarteto, rock and roll, americano, pasaban variadito. Y en diversión también lo mismo. Los viernes pasaba eso, ¿eh? Ahora los sábados te mandaban cumbia toda la noche. Empezaban con americano un ratito y después cumbia toda la noche. Y después para echarte te mandaban americano de nuevo. Ah, no, dice Alfredo Montero que Joya estaba donde estaba Majestic. Ah, mirá, no sabía ese dato, ¿eh? Como nunca me interesó ni fui ahí. Me han invitado un par de veces. Vamos, Joya, que se pone muy bueno. Se pone Joya. Sí, pero no fui nunca ahí. Sí, es verdad. Dice Guille que ahora el chalet es un concesionario de autos. Hace como 10 años. Sí, lo tiraron todo abajo y levantaron la concesionaria. Ay, viste qué feo que es eso. Dice que ella fue porque la llevó una amiga. Se durmió y la segunda vez que fue porque tocaba Banda 21. Pero se presentó como a las 4:30 de la mañana, dice. No, la próxima, ¿sabés qué hace, Jessy? Cuando vaya tu amiga le decís, bueno, cuando esté en la banda, avísame que voy. Sí. Claro, depende de cómo estés, ¿no? Jessy dice, ella también baila todo, incluyendo el tango. Pero tengo mis porcentajes en gustos musicales. Depende de cómo estés, ¿no? Berito desde la clínica Trinidad dice, me pasás un tema bien arriba, estoy mal para abajo. Acá, mirá, Vero, escuchá este, mirá lo que es este tema, ¿eh? Ahí me callo para que lo escuches. Thank you. Locos por el Americano. Una locura que contagia. Locos por el Americano. Un programa más que de americanos. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Dice Jessy que los últimos años fui muy americanera, pero soy salsera desde la panza de mi mamá. Claro, ella viene de aquellos lados. Sí, a full salsa, bachata. Todas esas cosas. Sí, yo bailé en un tiempo. O sea, me gusta aprender todo. Todo lo que sea baile me gusta aprender. Así no me pasa lo que pasa a veces, que te aburrís por no bailar ciertas cosas. Bailo rock and roll. En realidad me inicié en el rock and roll. Me obligaban mis primos a practicar con ellos y ahí aprendí. Mis primos eran todos grandes, ellos iban a bailar y no tenían primas casi de la misma edad que ellos. Entonces me agarraban a mí. Ah, sí, bailo con todos mis primos yo. Yo tenía 9, 10 años y ya sabía bailar rock and roll. Y bueno, con mi papá, que le encantaba bailar a él, el paso doble, cómo le gustaba bailar el paso doble a mi papá. ...38 minutos de la hora 16, ya estamos finalizando este sábado de Locos por el Americano. Mirá, Vero, mirá cuántos temas lindos que te estamos pasando para levantarte un poco el ánimo. Acá pasamos música de todos los tiempos y en todos los idiomas. ¿Cómo es este? Este es ruso. Un rusito. Clarito. Igual no sé lo que significa. Blue jean, jean azul. Ah, ¿viste? Pero en inglés. Claro. Esto es Granite Stone. Hasta blue jean llegué. Besote grande para Moni Monita. Nos está escuchando. Para Daniel de Monte Grande también le mandamos un besote grande. Saludos. Muy buena tarde, dice él. Para Evelyn. Ah, pero te está. te está despachando con todo hoy, ¿eh? A Belu le mando un besote grande. Es de Quilmes, ella. Gracias, Bel, por estar del otro lado. Voy a saludar a todo lo que más pueda, porque si no después... ¡Ah, Marcelita Perrone, que andaba del otro lado, que no la saludé! Lo saludé a Aníbal, pero no a ella. Hola, linda Cari, acá ya me bañé, dice. Ah, no, ya me vine a casa y los estoy escuchando ahora. Besotes a todos ahí. Me bañé, leí cualquier cosa. Soy un total peligro yo. Besote grande, Dorita. Un tema para mí, dice ella. Mirá, todos estos temas para vos. Hace un ratito pasamos uno de Julio Iglesias. Ese te iba a encantar. No sé si estuviste escuchando desde el principio, pero pasamos el de Julio Iglesias, Dora. La nave del olvido. This ain't no awkward ni mobile freeway. Oh no, this is the road. This is the road. This is the road. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos por el americano, una locura que contagia. Dice que no lo pudo escuchar porque estaba viajando. Vos estabas en la pile si yo te vi a vos, por eso no lo pudiste escuchar. No pude escuchar ahora, sí, pero ahora no lo podemos volver a repetir, Dora. Igual escuchá estos temazos. Estos son los punchi punchi de antes. Acá sí yo gastaba la pista, como dice Ricardo Luján. Le sacaba brillo a la pista en estos tiempos. No me cansaba de bailar. Ahora bailo medio tema y chau, ya fui. Quedo con la lengua afuera. Con la lengua como corbata me queda. El otro día estaba acá haciendo un karaoke. Estaba cantando la pollera amarilla y me cansé. Terminé regitada. Vamos a tener que hacer algo urgente. Ya no tengo 20 años. No voy a decir la edad que tengo. Dice Dorita de la Matera que como ya pasaste el de Julio Iglesias, que ahora, como no lo podés volver a repetir, que le pases el de... Silváselo. ¿Eh? Silvale el tema. No, quiere el de Roberto Carlos. Bueno. O de Marco Antonio, que a ella le encanta. También. Marco Antonio Solís. Y el de Marco Antonio hace mucho que no lo escucho, ¿eh? Vamos a terminar, dice acá Carlitos. Se puso la 10, Dorita. Ay, que te va a pasar uno de Marco Antonio. ¿Matás por él? Iberito, ¿cómo estás? ¿Estás un poco mejor con la música? Ya que estamos terminando a todo trapo. Locos por el americano, una locura que contagia. Por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Le mandamos un besote grande a María del Carmen Rocha. Nos está escuchando. ¿Cómo olvidar? Que si me acuerdo, dijiste. Sí. Sí, cómo no. Estos fueron tema de cortina de los comienzos de Locos por el Americano. Antes era Locura Americana. No, con este ya empezamos con Locos por el Americano. Con Locura teníamos otro. Y yo había elegido de cortina este tema. Con mi compañero, con mi amigo Gaspar Arena. Que le mando un besote grande. No sé si nos estará escuchando, pero le mando un beso enorme para él. Y mirá, justo ayer 2 de febrero fue. 2 de febrero ya, hace 13 años de Locos por el Americano. No, 14. 14. 14 años de Locos por el Americano. Y 3 años de Locura Americana. Digamos que estamos festejando. Estamos festejando. Vos sabés que me olvidé por completo, del aniversario de Locos por el Americano. ¿Cuándo fue? En diciembre. Me estaba recordando. Digo, el 2 de febrero tenemos el aniversario de Locos por el Americano. Y pensé en hacer un sorteo y después se me pasó. Bueno, pero podemos hacer un sorteo en honor al... al aniversario de Locos por el Americano. Voy a sortear un marido. ¿Cuánto es sortear el volumen 7? Claro, que regalábamos los CDs, regalábamos también tazas, mates, bueno, un montón de cosas. Lo primero que empezamos fue con los CDs, con 12, 13 temas que se regalaban todo. Esa era toda la semana los sorteos, hacíamos de CD. Después, cuando aparecieron los pendrive, se empezaron a regalar pendrive también, pero como eran un poquito más caros, ya no era todo todas las semanas, sino que era una vez por mes. Inclusive llegamos acá regalando CDs. Cuando vinimos a Radio Box, cuando nos mudamos acá a Radio Box, seguíamos regalando CDs. Se terminó de regalar CDs cuando apareció el volumen 7. El 7 no lo regalo. Es una historia verdadera. 48 minutos. ¿Cuánta gente ha pasado por Locos, Un montón de gente. Jorge Cepes Lavinci, ha venido Silvio Maciel, Mónica y Guille Montero, Adriana Sayago y Antonio, Richie Silva, Pato. ¿Quién más vino? Alejandro Palavecino vino también. Palavecino era así. Alejandro Palavecino también vino. Ramirito también. Ramirito, que todavía no pude entrar a los grupos que me mandó para que me una. Silvestro. ¿Quién más? La Colo, vino La Colo, también anduvo por acá. Se olvidó. Mari de Temperley ha venido muchas veces. Josecito también, José Arestizábal. Qué lindos recuerdos, che. Mira, se me pasó por completo que Locos cumplió 14 años. Sentido Americano también, es verdad. Marcela Cabello, Luercho. Mucha gente ha pasado por acá por Locos por el Americano. Bueno, queridos oyentes, nos estamos despidiendo ya de este sábado, de este hermoso sábado que pasamos. ¿Vos tenés frío? Yo no. Le damos gracias a todos por estar del otro lado, como siempre les digo, los que mandan mensaje, los que no, los que siempre están, los que aparecen ahora, como Claudio Daval, como Damián Espadea que llegó. Claudito, besote hermoso, grandes para vos y para la hermosa de Eli, abrazo grande. Nos estaremos escuchando el jueves. El jueves, mira. Eso porque estaba recordando que nosotros siempre era todos los jueves. todos los jueves antes. Muchísimos años estuvimos todos los jueves. Después pasamos a los sábados. Lo que pasa es que nos bañamos los sábados y pasamos los sábados. Si no tenemos que bañarnos 2 días. Claro. Nos encontramos el sábado que viene, si Dios quiere y lo permite. A partir de las 17 horas vamos a estar aquí haciendo compañía, haciéndote compañía a vos con esta locura. Para los locos por el americano, ¿eh? Para todos ustedes, loquitos lindos, los quiero un montón, cuídense mucho. Y ya saben que si se portan mal... No, más arriba, más para arriba, un poquito más arriba. Ah, me estás tapando. Pensé que me querías rascar la cabeza. Ya saben que si se portan mal, nos tienen que invitar a nosotros. Nosotros vamos a todos lados donde se portan mal. Gracias, Carlos, por la música. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Nosotros estamos locos. Locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo. La del americano. Con americanos clásicos, medio ritmo. Y americanos rock. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Un programa más que de americanos. Con Remix 80 y 90. Y mucho más. Locos. Locos. Locos. Por el americano. Una locura que contagia.